es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la una y media, aquí estamos de nuevo al contado y en directo hasta las dos en este tiempo de deportes, jueves 10 de septiembre de 2009. Vamos a ver un programa que se repite cada tarde al filo de las 7 y 10 y que pueden escuchar en cualquier momento del día en nuestra página web, en nuestro portal multimedia infoexpress.es y también, por supuesto, en directo a través de nuestro portal multimedia desde cualquier parte de la geografía española o del mundo. El próximo domingo a las 5 de la tarde, ya horario de invierno, domingo a las 5, el Elche juega frente a la Unión Deportiva Salamanca. La plantilla confía en enderezar la marcha después del penoso arranque liguero y copero. Recuerden que se perdió frente a Huesca 0-2, pudo ser un mal partido, de hecho lo fue. La Copa del Rey, la verdad es que fue un accidente. El Elche debió ganar aquel partido, pero lo perdió, y hay que encontrar las causas de por qué se pierden partidos tan claros. Y luego lo de Soria, fue un equipo muy superior a ellos. O sea, que se han dado tres partidos completamente distintos. El primero frente a Huesca, cualquiera de los dos pudo haber ganado sin jugar bien. El empate posiblemente hubiera sido más justo. Las decisiones arbitrales influyeron. Primer partido de liga, te puede pasar. Lo que no te puede pasar en la vida es lo de la Copa. A 10 minutos del final ganas 0-2 y el rival con uno menos, y que te levante el partido. Y lo de Soria es todavía bastante peor. Eso sí preocupa, porque en ningún momento dio la sensación de que el Elche podía con el Numancia, como mucho empatarle, y tampoco fue capaz. Bien, pues esta semana el técnico del Elche se ha puesto manos a la obra, Claudio Barragán, para intentar demostrar que es el mismo del año pasado, aquel técnico al que valorábamos su capacidad a la hora de analizar los rivales, su capacidad a la hora de coger un equipo y cortar de raíz la sangría de goles en contra. Tiene ahora la misma papeleta y tiene la ventaja de que él conoce muy bien al equipo porque ha influido directamente en muchos de los fichajes. Es un equipo, como diría David Vidal, más a su imagen y semejanza, aunque esto parece que nunca sea una ventaja, fíjense en el caso del Gallego, para lo que le sirvió. Y Claudio sabe las claves de cómo se maneja esta segunda división: no encajar goles o los mínimos posibles, solidez de todo el conjunto y a la vez y sobre todo defensiva, y tarde o temprano llegarán las oportunidades y los goles, con la diferencia de que este año sí hay delanteros. Me refiero a que los delanteros sí están marcando. Lo han hecho en la pretemporada y lo han hecho en Copa y Liga. Bueno, pues vamos a ver si es capaz Claudio en tan solo unos días de darle la vuelta a la tortilla, y empezamos ya a ver a ese Elche sólido, agresivo, guerrillero, antipático, solidario, determinante a la hora de defender y, en este caso, un auténtico puñal a la hora de atacar. Yo sé que es difícil cambiar la imagen de un equipo en tan poco tiempo, pero lo que Claudio debería pensar es que en realidad solo han sido 8 días, solo han sido 7 días, una semana nefasta. Antes de eso el equipo sí daba la imagen que él pretendía. Por tanto, bueno, estamos a tiempo. Si el doctor Claudio ha encontrado la enfermedad a tiempo, en tan poco tiempo, en 7 días, la ha pillado en su momento en el que empezaba, creo que tiene muchas posibilidades de extirparlo y solucionarlo. Además sabe que se juega la cabeza. Posiblemente no en esta semana, pero si frente al Salamanca perdiese, ya estaríamos pendientes de, pues eso, de su futuro y de su continuidad en el siguiente partido frente al Levante, de su amigo Luis García, que le ganó la partida el año pasado en los dos encuentros. Vamos a esperar que no lleguemos a eso. Esta tarde entrenamiento a puerta cerrada. Y Claudio, lógicamente, con el mayor secretismo de cara a nosotros y sobre todo al Salamanca, va a intentar ensayar con el equipo titular. Un equipo titular que va a tener bastantes variaciones en todas las líneas. desde el punto de vista de que en la portería pues ya habrá movimientos, volverá, eso es lo lógico, Willy Caballero, después de no poder jugar por sanción en Soria. En defensa el 50% va a ser nueva, porque Martí Crespí va a entrar en el eje de la zaga. Hay un refrán clarísimo que cuando las cosas, o dice que cuando las cosas no salen bien hay que cambiar. Lo que pasa es que hay que cambiar con cabeza, con criterio. Y sobre todo a nivel defensivo, está claro que es una de las partes más deficitarias del equipo. No quisiera ser injusto cuando digo a nivel defensivo y solo pensar en los defensas, que sí tienen una buena parte de la responsabilidad, pero a nivel defensivo es el primero de los delanteros. Esto es un equipo, esto es un bloque. O sea, la clave para trabajar en equipo primero es crear un grupo de personas, un grupo de jugadores, crear un equipo. Luego mantenerse unidos, y estamos en esa fase, en la fase 2. El grupo ya se creó, ahora hay que mantenerse unidos, y como dicen los jugadores, están a muerte, entre ellos y con el entrenador, que lo demuestren este próximo domingo. Y la tercera y última fase es trabajar en equipo. Eso es un éxito. Trabajar en equipo es un éxito, pero trabajar en equipo no es ir a entrenar, ya estamos trabajando en equipo. No. Trabajar y funcionar con resultados positivos en equipo, eso es un éxito. Ser una máquina, que todas las piezas encajan. Un puzzle donde todas las piezas están en su sitio. Y Claudio, con sus jugadores, tienen que conseguirlo a la máxima velocidad, porque sabe que el tiempo se le puede acabar. Por lo tanto, Martí Crespí en defensa sería una de las novedades, Óscar Rubio la otra en el lateral derecho por el lesionado Chimo Navarro, se mantendrían probablemente Samuel y Raúl Fuster. Aquí podría caerse, si este es el cuarto defensivo, Tena. En el doble pivote, Achiari yo creo que tiene puesto seguro. El argentino todavía no ha cogido el punto, pero sería posiblemente, desde mi punto de vista, si consideras que es el auténtico pilar del equipo y el que le da equilibrio al conjunto, quitarlo ahora sería una insensatez. Si lo que necesita ritmo, hay que dárselo un minuto. Por tanto, Achiari, yo creo que ahora tiene una difícil papeleta. Quito a Usero para poner a Generelo. Si ahora quitas a Generelo y pones a Usero, pues estás diciendo a Generelo que es uno de los culpables de Soria. También pensaría a lo mejor eso Tena, si es uno de los que sale del equipo. Pero bueno, Claudio no puede mirar en los que se le enfadan. Tiene que mirar en los que le pueden sacar la papeleta adelante. Elegir a los mejores, se llamen como se llamen. Pero Generelo es un futbolista en el que Claudio confía y en el que se le han visto cosas muy interesantes. El valor viene de un gran equipo como Zaragoza y ha jugado muchos partidos en primera y en segunda división la temporada pasada, con el ascenso incluido. Pero no sería descartable que jugaran los tres, Achiari, Generelo y Usero, con lo que Usero y Achiari fueran doble pivote y Generelo jugase por delante, digamos que en la media punta, quitándole el sitio ahí a, no diría a Jandro, porque Jandro no jugó en Liga, en todo caso quitando a Trejo. Santos por la izquierda, Juli o Saúl por la derecha, porque se está pendiente del tobillo de Saúl, que todavía no está al 100% recuperado. Habrá que verlo esta tarde, bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que preguntarle, porque verlo no lo vamos a ver porque esa puerta cerrada. Y arriba da la sensación de que va a continuar con Molina. ¿Puede haber más novedades? Claro que puede haber más. Claudio es el que mejor conoce a los futbolistas y además de aquí al domingo, pues alguno se puede caer, esperemos que no, por alguna lesión o alguna cosa. ¿Los jugadores qué dicen? Pues dicen frases como pondría la mano en el fuego por la plantilla. Quien tenga sangre en las venas, en la plantilla, está jodido. Palabras que ahora escucharemos de algunos de los protagonistas. Los jugadores están a muerte y unidos al 100%. Van todos de la mano. Y están a muerte con el entrenador. Más frases de futbolista. No hay que pensar en ascenso. Eso es una locura a estas alturas. Pero sí es cierto que hay que reaccionar ya. U otra frase. Hay jugadores importantes en esta plantilla, aunque la realidad es esta. Vamos a reaccionar. Bueno, vamos a tratar de escucharlas todas en unos instantes. También les comento que el rival, la Unión Deportiva Salamanca, el rival del domingo, es un equipo que nos tiene cogida la medida, suele hacer buenos partidos aquí en el Martínez Valero, viene de empatar en casa contra el Celta y de ganar en la primera jornada de liga a domicilio. Ganó en la Tacita de Plata. ganó al Cádiz, recién ascendido, 0-1. Un Salamanca que lleva 4 puntos, 2 goles a favor y 1 en contra. El guarismo derecho mejor no se lo digo porque así. Bueno, y también les comento que hace 6 años, un 10 de septiembre del 2003, que la selección española se jugó el pase a la Eurocopa en Elche. Venció a Ucrania por 2 goles a 1 en el estadio Martínez Valero. Recuerdo, 10 de septiembre de 2003, que el combinado nacional se enfrentó a Ucrania con la necesidad de lograr un triunfo, si no quería quedarse fuera de la Eurocopa de Portugal. Y la Federación Española eligió Elche para la disputa de este partido. Un césped estaba en magníficas condiciones, el estadio a tope, un gran mosaico con la bandera de España recibió el Martínez Valero a la roja. Hasta la segunda parte no llegaron los goles, fue cuando Raúl abrió la cuenta en el minuto 59. Raúl siempre se ha dado bien este estadio y Raúl pues marcó el segundo después. Y bueno, pues al final Shevchenko, el que entonces era jugador del Milán, últimamente del Chelsea y Milán, marcó el 2-1. Bueno, pues España ganó por 2-1, las 5 veces que ha jugado el Martínez Valero siempre ha ganado. Y bueno, pues es bonito recordar esta efemérides hace exactamente ya esos 6 años que España jugó ese pase a la Eurocopa en Elche. Una España que ayer, sin despeinarse, pues ganó su octavo partido consecutivo clasificatorio para el Mundial y ya están en el Mundial, donde parten sin duda como grandes favoritos junto a la selección de Brasil. Una pausa y volvemos. Cambiar significa ir más allá, donde otros no llegan. Esto inspiró el nuevo Chevrolet Cruzer. 6 airbags, estilo coupé, control electrónico de estabilidad y más, de serie. Y si piensas que este coche está fuera de tu alcance, eso también va a cambiar. Desde 13.900 euros. Nuevo Chevrolet Cruzer. Cambia las reglas. Skate Automóviles, tu concesionario Chevrolet en Elche, calle Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27,100 y en Torrevieja, polígono industrial Casa Grande 2. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Información presenta Mitos del Cine. Una increíble colección de DVDs formada por 45 títulos que no te puedes perder. Enhorabuena, ha sido niño, El tiempo se agota, La tierra prometida, Las flores del diablo. Tres películas en cada entrega que harán que tus tardes de cine sean más entretenidas. Recuerda, cada viernes una nueva entrega por solo un euro con información. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboree los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 5 hay una cita. Es el momento de que los aficionados estén con el equipo. Yo sé que en estos momentos quizás es cuando más, no fastidie, sino duela, ¿no? Es mucho más fácil, con viento a favor, con victorias. Vamos a ver a Elche hoy, qué bien ha empezado, qué maravilla, qué bonito. Otro perrito piloto. Ya, pero las grandes aficiones, cuando están con sus equipos, es precisamente en estos momentos. Es cuando los jugadores más necesitan el aliento de la grada. Es fundamental que desde el primer momento, que es ya, los jugadores se sientan arropados. Esto se puede solucionar. Esto acaba de empezar. Hay buena plantilla. En el entrenador, hasta el momento, todo el mundo confía. Demostró su capacidad el año pasado. Ahora es cierto que está en otro nivel, en otra fase. Ya no vale con salvar al equipo. Se necesita algo más. Insisto, esto acaba de empezar. Vamos a darle un margen. Y el aficionado tiene que estar el domingo en esa cita. A las 5. No hay excusas. Ni televisión, ni horario de verano, ni la playa, ni gaitas. El que quiera el Elche tiene que estar con el equipo. Hay que empezar a ganar ya. Y creo que la grada va a ser un apoyo fundamental este año. ¿Que no son todos los que se esperaba? Da igual, son los buenos. Y esos son los que se hacen notar. Y esos son los que agradece el jugador y el técnico. Por eso es tan importante empezar ya el próximo domingo a darle el calor a una plantilla que lo necesita. Que luego no se gana, que luego se pierde. Pues a partir del minuto 90 cada uno que demuestre su descontento como considero oportuno, siempre dentro de la educación. Pero desde el primer minuto hay que estar ahí, porque creo que el Elche lo necesita en los momentos difíciles. Cuando la cosa va bien, el equipo no necesita tanto del calor y en este caso del apoyo de respetarlo. Los futbolistas, ¿cómo llevan este mal comienzo? ¿Lo sienten? ¿Están dolidos? Julio. Bueno, la verdad es que no hemos empezado como hemos querido y hay que reconocer que quien tenga sangre en las venas en el equipo está jodido, ¿no? Está jodido por no haber empezado bien y bueno, por haber hecho una pretemporada muy buena. Ya dijimos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hemos creado una expectativa buena y luego, pues bueno, en estos partidos no hemos estado a la altura, ¿no? Pero bueno, confiado de que queda mucho, de que esto puede cambiar de un momento para otro y confiado de poder salir de esta situación. Situación digo porque no es ni crítica ni nada, simplemente acaba de empezar esto, pese a que es un tópico, pero la realidad acaba de empezar, queda mucho y el equipo confiado, sobre todo hoy, el equipo ya ha vuelto a trabajar, ya la cabeza se olvida un poquito del día de descanso y del día de recuperación y hoy empezamos ya 100% pensando ya en el partido a las 5 contra Salamanca. Yo aún no los conoces a todos en el interior, el día a día y demás, ¿no? Pero yo pondría la mano en el fuego por este equipo, por este grupo humano y estoy seguro que sí que tienen sangre en las venas y estoy seguro que en los próximos partidos lo vamos a poder comprobar. Pues afrontarlo se afronta como un partido más. No dejan de ser 3 puntos. Sí que está claro que bueno, para una tranquilidad de grupo y bueno, de calmar un poco de ánimo de todo, es muy conveniente la victoria, ¿no? Pero bueno, nosotros lo afrontamos como hemos afrontado cualquier partido hasta ahora, ¿no? Vamos a intentar salir a por los 3 puntos y a darlo todo en el campo. Sí, bueno, para eso trabajamos día a día y para eso hemos hecho una pretemporada y para eso está todo un año, para trabajar en ciertos aspectos, tanto ofensivos, defensivos, técnicos, tácticos, psicológicos, aquí incluye todo, ¿no? Y pues bueno, son detalles que hay que seguir mejorando y puliendo. No, por eso a la pregunta de ahora, pues, decir que bueno, que no dejan de ser tres puntos más, ¿no? Lo que pasa que está el valor añadido de que no has hecho el trabajo antes y cuanto antes empecemos a sumar puntos, a intentar de 3 en 3, pues mucho mejor para el grupo y para todo el ambiente. Pues hay que reconocer que sí, ¿no? La verdad es que ha comentado claro, el año pasado cuando pidió el equipo, se estuvo 4 o 5 jornadas sin encajar un gol y que eso es lo que te da la fuerza de grupo, ¿no? Porque no encajar un gol, sabes que tiene suficientes armas y suficiente gente arriba como para desequilibrar un partido, ¿no? Entonces, pues uno, haciéndote fuerte defensivamente, tienes muchas posibilidades de llevarte el partido. Aficionados, yo hablo por mí, yo no sé los demás, ¿no? Pero yo creo que la presión existe hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que somos futbolistas y hacemos lo que nos gusta y bueno, decir que hay presión cuando hay un partido de fútbol y simplemente 3 puntos más en juego, creo que es excesivo, ¿no? Lo que sí que está claro es que lo que he comentado antes, ¿no? Es el poder decir que bueno, que creernos, ganar esos 3 puntos, creernos, afrontar de otra manera la semana y afrontar de otra manera el día a día, ¿no? Que ahora mismo, pues bueno, estamos pensando ya, si por nosotros fuera, el partido lo pasamos esta tarde para intentar ganar los tres puntos y ya un poco no desconectar de fútbol, que tienes que seguir el día a día, pero sí que bueno, quitarnos esa exacto, el mal sabor de boca de estos últimos partidos. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada, porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Tus problemas capilares ya tienen solución. SQN Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. SQN Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. SQN Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SQN Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Mi Bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en Avenida Índice 47, justo en la carretera Elche-Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y sin duda uno de los mayores problemas, bueno, el principal problema que ahora mismo tiene el equipo y donde está haciendo hincapié Claudio y sus jugadores es en el sistema defensivo. Encontrar la clave. No es problema de un jugador. Decir que la sombra de Fernando Niño es alargada es decir bien, pero tampoco un solo futbolista te arregla todo el problema. Un solo jugador no te consigue eliminar de golpe con los 9 goles encajados en 3 partidos. Ahí falla algo más. Evidentemente, además, el Fernando Niño actual, que ya está en rota, pues cada vez sería más mayor, cada vez está más complicado y si se ha retirado por algo. O sea que echar de menos ya a futbolistas que no están es un grave error. Dejando bien claro que Fernando Niño ha sido un pedazo de profesional que ha dado todo lo que ha podido en los 3 años y medio que ha estado y que no ha sido poco. Ha sido sin duda la gran referencia en defensa y eso que no ha estado ni al 60% estos años. Aún así, sobrado para jugar. Pero ahora ya no está, ya no podemos echarlo de menos. Está claro que el sistema defensivo de Elche no se va a basar en un jugador o en 4. El primer defensa tiene que ser el punta. Molina, Pereira, Rafa Gómez, me da igual, el que juegue. Todos, cuando no se tenga el balón, por detrás de la línea de la pelota. Esa es la manera de defender, bajo mi punto de vista, mi criterio y mi modesta opinión. Y todos solidarios, corriendo, presionando, ahogando, sobre todo un paso por delante de lo que está ahora mismo petando el equipo. Y para eso hay que estar muy bien físicamente. Es decir, dar un paso al frente, meterse casi casi en su campo y apretar. Cuando no se tiene el balón y cuando se tiene, pues jugar como quiere Claudio. Con velocidad, con toque, con presión, pero sobre todo ahora hay que saber defender cuando no se tiene la pelota. Eso Elche lo está haciendo francamente. Pedirle a Martí Crespi que el próximo domingo sea titular, va a ser titular, que sea el salvador del equipo, es, insisto, un craso error. Se lo preguntábamos a él. Bueno, no, tampoco creo que sea salvador, no, para nada. Todos tenemos nuestro rol en el equipo. Yo creo que todos intentamos, bueno, dar el máximo y poner nuestro granito de arena. Tiene que ser un poquito así, pues, la presión, pues mira, bienvenido también, bienvenido sea, ¿no? Hay que saber llevarla, ¿no? Hay que saber jugar también con presión. Yo creo que el partido del domingo es un partido, bueno, que será bastante duro, como todos en la segunda división, y donde hay que ganarse los machos y ir a por todas, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que salir más confiado que nunca, fuertes, con nosotros mismos, y a partir de ahí a ver lo que sale, ¿no? Intentar, bueno, sobre todo ser un poquito más agresivos en defensa, pero no defensa, no quiero decir los cuatro atrás, ¿no? Desde el primero hasta el último, estar juntito y a partir de ahí pues intentar tener un poquito más la pelota, intentar que circule un poquito más rápido, porque sí es verdad que estamos un poquito espesos, ¿no? Partido de liga, pero bueno, yo he estado en pretemporada, pero como han dicho, sí que ha habido, bueno, el equipo ha hecho muy buena pretemporada. Yo creo que sí ha sido así, encima el año pasado también ha jugado muy bien. Yo creo que si este equipo ha jugado bien, se puede volver a dar el caso, ¿no? Yo creo que el domingo es un buen día para empezar. Bueno, yo creo que para empezar no hay que pensar en ascender ni. Cuando ves ahora mismo la segunda jornada, equipos que están hablando de ascenso, sea el equipo que sea, tenga el equipo que tenga, venga de donde venga, de primera, de segunda vez, ¿sabes? Yo creo que es una locura ahora mismo hablar de ascenso, ¿no? Yo creo que hay la cosa, ya lo decía desde el primer día, hay que ir partido a partido, se han perdido dos, ¿vale? Hay que intentar reaccionar, o hay que reaccionar ya, y a partir de ahí, pues ya te digo, el domingo si se puede ganar mucho mejor. Mantener la portería a cero, yo ahora mismo lo firmo, ¿no? Y porque seguro que nosotros meteremos algunos. Hay que empezar ya, bueno, ya te digo, a intentar sacar buenos resultados, sobre todo si son con portería a cero, y a partir de ahí, pues mirar lo mismo, ¿no? El equipo está trabajando fuerte, el equipo está entrenando muy bien, todo el mundo está con ganas, y bueno, yo creo que las cosas van a cambiar, y yo creo que vamos a empezar por este domingo, esperemos. ¿Y el vestuario está unido? Entre nosotros estamos a muerte, somos un equipo, ¿no? Empezando desde el artillero hasta el Inter, ¿no? Pues sí, yo creo que el grupo está unido al 100%, ¿no? Vamos todos a una y vamos a ir todos a una para sacar esto adelante. Y yo creo que ahora no hay que pensar en otras cosas, no hablar en otras cosas, ¿no? Ahora somos los que somos y bueno, somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante. Acabamos de empezar. Partidos, dos derrotas, encima el equipo no ha dado muy buenas sensaciones, pero bueno, a partir de ahí yo creo que somos nosotros los que tenemos que sacar esto y tirar esto para adelante, ¿no? Y la primera prueba la tenemos el domingo a las 5 y bueno, a ver cómo va a salir la cosa, seguro que... Ya ha abierto la Alacena Mesón, ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinas. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente MediaMark, Elche. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complementos. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración del Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Chachapó, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, cada domingo una nueva entrega por solo 9,95 euros con el diario Información. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Les recuerdo, esta tarde a las 5 el técnico monta el habitual partidillo de los jueves a puerta cerrada, a la misma hora que dará comienzo el encuentro. Pues tres días después, el domingo, en el Martínez Valero frente a la Unión Deportiva Salamanca, para ensayar la estrategia a nivel sobre todo defensivo y para probar el equipo que se enfrente al cuadro charro este próximo domingo, a los de Javi López, el técnico salmantino. Bueno, pues vamos a poner ya el punto final. Tiempo ahora para la información aquí en la sintonía de la COPE. Gracias, saludos y muy buenas tardes.